empieza a mover. Cadera, cadera, dicen que está buena y que te va a morder. Le dicen que la quiere. Una quiere, eres una asesina.